con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy cerquita ya del mediodía, con muchísimas cosas que nos han ido quedando en este martes de Enredando las Mañanas. Nos vamos un segundo a un anticipo cordobés de lo que será seguramente el programa de mañana. El pueblo hace cultura. Bueno, en el marco del primer Congreso Nacional de Cultura en Unquillo, realizado entre el 21 y el 24 de noviembre, allí se hicieron este audio de Eduardo Balan respecto a este encuentro que se desarrolló allí, en Unquillo. Vamos a escucharlo, Eduardo Balan. Estamos con Eduardo Balan, de Pueblo Hace Cultura, en el marco del Congreso Nacional de Cultura Viva Comunitaria, ya las previas de los últimos cierres, digamos, después de unas jornadas bastante largas, entre viernes, sábado y domingo. Les recordamos a los oyentes que este encuentro fue desde el viernes 21 y va a culminar mañana con una serie de actividades. Y bueno, nada, contanos, Eduardo, cómo ha sido esta jornada, cómo ha sido este cierre, que hoy terminó con una asamblea de varias de las discusiones que se fueron dando en los círculos de visión en estos días. Así que bueno, tu caracterización de lo que ha sido este gran encuentro. Bueno, mirá, fue este Congreso Nacional de Cultura Viva Comunitaria viene de un proceso nacional y también de toda una movida latinoamericana. En los últimos años, en la última década, empezó a surgir esta conceptualización de la cultura comunitaria como una categoría que permitía que un montón de experiencias populares, de medios alternativos, centros culturales, bibliotecas populares, grupos de teatro, murga, pudieran compartir una realidad común, que son experiencias del territorio y también sus problemas, porque no contamos con legislación adecuada para los procesos en los que estamos. Estamos generalmente invisibilizadas en el debate de la política pública. Entonces, bueno, hubo un gran congreso en Latinoamérica, en La Paz, y este congreso nacional es de algún modo el primero de los congresos nacionales que surgieron de ese encuentro. La idea es, aquí en Argentina hay entre 15.000 y 20.000 organizaciones culturales comunitarias. La idea es lograr hacer una campaña a nivel nacional para que toda esa fuerza, esas experiencias tomen visibilidad, tomen impacto, energía y se avance transformando la legislación que existe. Uno de los ejes transversales que ha atravesado este encuentro ha sido justamente la discusión de políticas públicas desde los espacios culturales, como también generadores y partes de esas discusiones. ¿Cómo se han dado estas discusiones? ¿Cómo ha sido esta idea de trabajar en una ley de cultura viva comunitaria de manera nacional y justamente desde todos los espacios que vos comentabas anteriormente? Bueno, sí, el debate, o sea, se va dando, el debate político que tenemos que dar se va dando en cada instancia, ¿no? A veces es en relación con el municipio, a veces en la relación con una propuesta de ley, con una ordenanza. Y tratamos de procesarlo de la manera más democrática y colectiva posible. Hay distintas, dentro de la movida, hay distintas pertenencias partidarias, hay distintas también tradiciones de práctica de cada organización. No es lo mismo un merendero en un barrio que una biblioteca popular que tiene un origen sindical. Sin embargo, las dos hacen un laburo barrial. Entonces, bueno, hay que hacer todo un aprendizaje de cómo discutir eso y que ir encontrando, como se dijo acá en el plenario, los sí que nos unen, ¿no? Y trabajar sobre eso. Una de las personas que estuvo, digamos, como a cargo, parte de esta organización, ha sido Marcos Grifa. Marcos Grifa es secretario de Cultura de acá de Unquillo, que es una localidad en Córdoba donde se ha realizado en las Sierras Chicas, que se da una particularidad, tanto en Unquillo como en Río Ceballos y en Salsipuedes, son localidades cuyos municipios han trabajado con los espacios de cultura de la zona para poder generar sus propias legislaciones públicas. Han tomado esas experiencias, han podido intercambiar esas experiencias que se han venido dando en las Sierras Chicas en relación a la generación conjunta de políticas públicas. Y bueno, de algún modo el tema de elegir Unquillo como lugar para hacer el primer congreso tuvo que ver con eso, ¿no? Con, por un lado, todo el desarrollo que hay comunitario de experiencias, y por otro lado, que hay en la gestión municipal la intención de explorar políticas distintas, que creo que el caso de Marcos es, Marcos Grifa es referente de eso. Pero bueno, también Marcos, Marcos Grifa es hoy es director de cultura acá en la municipalidad, pero hace 10 años que construye en Suardi el Encuentro Nacional de Murgas, o sea que también es un tipo nuevo de funcionario público que está surgido de las luchas populares culturales, ¿no? Así que la garantía es que este movimiento siga creciendo para inundar de una mentalidad nueva la gestión institucional. Por último, y como cierre, ¿qué nos espera mañana en el cierre de este congreso que va a ser culminante en Córdoba capital? Y hay tres grandes actividades. Por un lado, un panel de medios en la Radio Nacional, una mesa de medios de debate con muchos medios alternativos de la ciudad de Córdoba, una caravana hasta el Parque Las Heras, de carrozas, de la murga, todos los grupos que vinieron, y un festival en el Parque Las Heras de cierre del congreso. Bueno, feria. Muchísimas gracias y que sea una gran jornada mañana. Muchas gracias a vos, felicitaciones por el programa y por el laburo. Bien, y ya estamos, sí, muy próximos al mediodía. Ha quedado expuesto allí lo que sucedió en Unquillo. Mañana encontraremos desde Córdoba más información en forma directa. Uh-huh. Nosotros queríamos señalar que el Frente Popular Darío Santillán convoca para hoy. Una vez más, dice en un comunicado, las mujeres nos movilizamos a Plaza de Mayo para denunciar el agravamiento de las situaciones de violencia hacia las mujeres en esta supuesta década ganada. El comunicado dice más adelante que en Argentina cada 30 horas es asesinada una mujer por el solo hecho de serlo, como lo muestran los femicidios de Wanda Tadei, Paola Acosta, Melina Romero y Evelia Murillo. El gobierno nacional año tras año viene negando el presupuesto que reclamamos para proteger a las mujeres que viven situaciones de violencia. Así que convocan para hoy en una marcha desde el Congreso a Plaza de Mayo, entonces a partir de las 18 horas. Uh-huh. En Frente Popular Darío Santillán. ¿Qué más? Sí. Bueno, queríamos decir que ayer en horas del mediodía dos compañeros de la lucha contra Monsanto fueron detenidos por la policía y llevados a UCA Centro, donde continúan detenidos. Denunciamos una vez más que se criminaliza y se persigue las luchas de los sociales, de los luchadores sociales. Exigimos la inmediata libertad de Agustina Bergamini y de Matías Nicolás Torres, compañeros. Así que, eso es lo que estaban justamente denunciando ayer, y justamente hoy, como todos los 25, es la jornada No a Monsanto. Acá, frente al Congreso, como cada 25, se realiza una jornada de lucha contra Monsanto, a partir de las 17 este mes, frente al Congreso de la Nación, para luego marchar. Dice también en un comunicado quienes convocan, autoconvocate y vení a manifestarte y denunciar la entrega y el genocidio silencioso. Vení disfrazado, trae tu bandera, cartel, stencil o los materiales para realizarlo. Todos los 25, hoy es 25, entonces frente al Congreso a partir de las 17 horas. Bueno, hoy también se están movilizando en Salta, en Tartagal, por lo que ya hemos tocado el tema de los pueblos originarios, y también en el Algarrobo. También está la gente del Algarrobo que está realizando una jornada con distintas actividades para seguir visualizando lo que está sucediendo en cada uno de estos lugares, ¿no? Bueno, muy bien, nosotros nos vamos de Enredando las Mañanas. Te invitamos a escuchar una versión de un tema de Zitarrosa, que es el violín de Becho, pero en una versión de un grupo uruguayo que se llama Alem, una cosa reciente, de este año nomás. Antes que eso, quiero decir que los dejaron en libertad estos chicos ayer, ¿no? Me acaban de informar que es algo que no nos pudimos comunicar hoy, así que bueno, dejamos claro que estoy seguramente mañana desde Córdoba tendremos información. Efectivamente, porque esto no termina acá, sigue mañana a partir de las 10 de la mañana Enredando las Mañanas. Nos vamos entonces, decíamos, esta versión del violín de Becho en las voces de Alem. Thank you. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, puedes escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar.